con la docente y ahora también autora, Vanina Wilches. Buenas tardes, Vanina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Te quiero contar que no estoy sola, que una de las autoras de Te Cuento un Secreto, somos tres, y me acompaña María Celeste Álvarez, que es la otra chica también que escribió conmigo. Muy bien, también docente, María Celeste, buenas tardes, sabemos que estás ahí nomás. Es una alegría poder estar con ambas, ¿eh? Gracias. Bueno, Vanina, te queríamos preguntar desde dónde te venía la vocación literaria, pero mejor empezar por el tema de por qué con tus compañeras, con Zulma, con María Celeste y vos, decidieron canalizar de alguna manera la inquietud que les genera la educación sexual integral de esta manera. Bueno, nosotros cada vez que nos teníamos que presentar frente al aula a trabajar estos temas, es como que costaba un montón y siempre lo charlábamos. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos soltarnos? ¿Por qué no puede ser más simple? ¿Qué nos está pasando? Y bueno, es como que charlando empezamos a descubrir que a lo mejor no les estábamos dando lugar a los alumnos, a los adolescentes o a los más chicos, a poder hablar sobre el tema. Entonces se nos ocurre empezar a escribir algo para ver cómo sale de ellos todo aquello que no surgía en las aulas. Y bueno, y ahí surgió esto, empezamos a trabajar en un cuento que le fuimos poniendo un poquito más todos los días en medio de la pandemia, trabajando cada cual desde su casa, aprendiendo a usar la tecnología. Fuimos trabajando así hasta que nos encontramos con que nos encantaba lo que estábamos haciendo y le podíamos dar otro giro a eso. Te cuento un secreto, los niños y los grandes, porque es un libro muy atrapante, van a encontrar que está todo implícito, pero todo muy claro. Entonces, lleva al diálogo, que es por ahí lo que nosotros apuntábamos un poco más. Primero, Vanina, porque ahí nomás ya hablaste de la participación de las niñas, niños y adolescentes que reciben educación sexual en clases que dan ustedes, y decirnos de qué edad a qué edad más o menos es que ustedes dan clases y cuánto costó que participaran. Les cuento un poquito que en realidad cuando lo pensamos con las chicas, este libro está muy orientado a lo que es los últimos años de primaria, quinto, sexto, y los primeros años del nivel secundario. ¿Por qué? Trabaja los cinco ejes de la ESI y lo trabaja justamente, como decía recién Vanina, a través de un poco de indagación, de desnaturalizar ciertas cuestiones. Hay una confrontación entre las generaciones, porque el relato es un relato literario que por eso está bueno para trabajarlo de manera transversal, que es lo que busca la ESI justamente, pero permite ir descubriendo cosas, desnaturalizando, cortando con muchos estereotipos, y otra de las cosas que nos dábamos cuenta es que al ser de un pueblo también hay estructuras muy marcadas. Entonces, cuando les escuchábamos a los chicos, que los chicos están libres de prejuicios, que están, diríamos, más desconectados de toda esta estructura sociocultural que los adultos sí estamos marcados, fue como que nada, fue surgiendo y entonces el libro fue tomando forma a través de este relato que, estamos sumamente contentas por lo que generó también en la gente, porque también es un libro, además de poder trabajarlo en la escuela, queremos que las familias lo tengan para poder leer. Muy bien, la verdad es que entiendo que fue prender la mecha nada más, María Celeste, con los jóvenes para que empezaran a colaborar con esto que fue tomando forma en vuestras manos. Y ahora la novedad de que hay una movida en la legislatura pampeana para declarar este librito de interés legislativo. Yo digo este librito, pero me parece que estamos hablando de un libro que incluso fue... No, pero nos gusta, el librito nos gusta, sí. Nos agrada, bueno. Nos agrada. Che, pero laburaron además con unos amigues nuestros, que son los de Editorial Cooperativa Siete Sellos. Sí. ¿Cómo se ve el propio librito? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se sienten las manos? Vanina, María, sí. Celeste y la que quiera. Bueno, nosotras estamos, la verdad que habernos encontrado en este momento con los chicos de la Cooperativa Siete Sellos fue una de las cosas más lindas que nos pasó. Son muy cálidos, muy buenos, son justo, escuchamos siempre lo que hay que escuchar en el momento justo, con las palabras justas, para poder ir avanzando y corrigiendo muchas cosas que nos marcaron y que nos gustó mucho trabajar con ellos. La verdad que tienen buenos amigos. Qué bueno. Sí, no, unos genios verdaderamente. Y ayer se declaró de interés legislativo. No solo cuando nosotros presentamos esta propuesta que salió en muchos medios, nos felicitaron, sino que hubo alguien también que se interesó por este proyecto y que creyó en el proyecto. Y fue un diputado de acá de la zona, Oscar Zanoli. Después que vio el material, lo acercó al ministerio. Y de hecho el ministerio lo vio, nos dieron muchas sugerencias de las cuales las tuvimos en cuenta, porque justamente la idea es esa, de poder llegar a las aulas o a las familias. Tuvimos en cuenta esas sugerencias y ayer lo declararon de interés legislativo y fue emocionante. La verdad es que entiendo que debe haber sido muy, muy emocionante, Vanina, pero además esto se construyó parte de las historias y de los relatos son de los propios jóvenes, de las propias niñeces. Es por ahí para personas de más de 5 décadas impensado que en la mesa de muchos hogares en La Pampa vaya a estar este librito que es Contanos un secreto, no, te cuento un secreto. Te cuento un secreto. Pensarlo arriba de la mesa en muchos hogares, sobre todo ustedes que laburan en Parera, tienen una idea de lo que estoy diciendo. Exacto. ¿Aspirarían a que el librito el día de mañana esté en todas las bibliotecas de la provincia? Nos encantaría, sí. Apostamos a eso, creemos en eso. Muy bien, contame más. La verdad que sí, ahí como decía Vanina, esto de que pueda haber llegado al ministerio y nada, nuestro anhelo más grande es que pueda llegar luego a las aulas, obviamente. También el libro pasó por planeamiento. Yo creo que escribir fue un camino de aprendizaje total. Sumado eso porque hay muy poco material de la ESI, a pesar de que hay una ley, de que hay algo que respalda la enseñanza, es como que nos encontrábamos con muy poco, entonces para nosotros fue un aprendizaje desde el día cero, escribir, pensar las ilustraciones, fue todo como muy nuevo. Así que... Y algo también para rescatar, que nos gusta decirlo, es que el libro es meramente pampeano. Las ilustradoras son pampeanas, bueno, nosotras que lo escribimos, y también la editorial. O sea, contamos con algo pampeano 100%. 100%, tal cual. 100%. Esa es un costado que se nos estaba escapando, pero buenísimo también lo que nos decís, porque sí. Está hablando de la capacidad de laburo, cuando... Notamos que hay una cooperativa participando en la construcción física del librito, pero también sí. Estamos entendiendo que hay un compromiso de parte de ustedes con la educación sexual que es muy alentadora, sépanlo. Gracias. Y también nosotros queremos darle, porque nos ha pasado de como qué habrá ahí adentro, como temores para leer, y queremos dar esa tranquilidad que todo está implícito y que todo apunta al diálogo y a poder, como decimos nosotros por ahí, abrir un poco más la mente. Pero a través del diálogo, poder escuchar y dialogar, a eso por ahí apuntábamos nosotros. Te contamos un poquito, si querés, de qué trata. Por favor. Son cuatro nietos que van a pasar un verano en la casa de su abuela, y entre juegos y juegos se encuentran un diario íntimo. Y bueno, primer parte es violando la intimidad de alguien en abrir ese libro, ese diario íntimo, y empezar a leerlo. Y a partir de ahí se desata varias historias, la dueña del libro los descubre, empiezan ahí las reflexiones y se empiezan a ver las cosas de dos maneras, la del pasado y la de la actualidad, la de la gente grande y la de los niños. Bueno, eso fue un poco, no sé, Cele, si vos querés contar algo más. No, sí, bueno, está bueno también que quede a, después sí, en la interpretación cuando lo lean, pero nada, a partir del relato y de estas historias que van surgiendo, nada, lo que intentamos hacer es que puedan desnaturalizarse muchas cuestiones, verlas de otra manera y por ahí sentir y percibir las decisiones, la forma de ser, pero de una manera más libre, sin estar tan atada a los prejuicios, a las estructuras que, a ver, cuando hacíamos este libro nos dábamos cuenta que justamente nosotras venimos muy ligadas a eso, porque esto es, o sea, uno lo trae desde chico, ¿no? Entonces, ya te digo, estar en un pueblo tan pequeño, haber sido... Era ustedes, Celeste, a la que les costaba la es materia. Que en muchas cuestiones sí nos dimos cuenta que a veces ese temor de, por ejemplo, no dar ciertos temas, que, a ver, lo compartíamos con otras colegas charlando, y justamente viene muy atado eso, es que estamos formados de una manera en donde, claro, en una estructura en donde romper con ciertas cosas, poder decidir libremente, elegir, vivir a uno, cada uno de la manera que diríamos, respetado. Y ser respetado por eso es un desafío, y bueno, y es un aprendizaje también. Tal cual. Es desaprender para aprender de nuevo, diríamos. Y desaprender inclusive algunas cosillas. Exacto. Sí. Bueno, sí. Nos hablan Vanina y María Celeste de la impronta que le están poniendo, el tratamiento que está recibiendo esta materia de la educación sexual integral en nuestra provincia, en distintos rincones, y ahora ya de manera no tan silenciosa, porque los recibieron como un premio esto de la mención de la Cámara de Diputados. Sí, nada, qué felicidad, nos encantó. Muy felices. Qué bien. Bueno, tienen el micrófono a disposición por si quieren compartir con nosotros una reflexión más. Está muy bueno enterarnos de que esto pasa acá y de que, como dijeron, es toda mano de obra, vamos a poner pampeana, la que hay involucrado, hay mucho esfuerzo y también mucha garra, ¿eh? Les reconocemos que tenés que tener un compromiso para encarar esto. Bueno, gracias. Gracias. Vamos a ver cómo nos sale, espero que guste. Yo creo que ya gustó, porque nos han hablado de un recorrido que tiene el libro, que no cualquiera consigue despertar el interés y que soportar el viaje hasta ser declarado de interés legislativo. Creo que estamos a las puertas de que el reconocimiento crezca y se transforme en eso que dijimos antes, es ese sueño de que esté en todas las bibliotecas, o mejor, en todos los hogares de nuestros pueblos. Ojalá, sí, nos gustaría mucho. Bueno, ojalá. Esa será otra oportunidad entonces para conversar un poco de las posibilidades literarias de nuestras docentes, de nuevo con ustedes, digo, ¿no? Exacto, sí, por supuesto, siempre que quieran. Y bueno, ahora vamos a esperar que la editorial se pueda acomodar y pueda ubicarse para siempre en algún lugar y seguir con este trabajo tan maravilloso que hacen y que son tan buenas personas. La verdad que estamos muy contentos con lo que ellos han aportado y nos han ayudado. Lo cierto y la paciencia que nos han tenido. Sí, bueno, son muy buenos profesionales, definitivamente. Lo son. Sí. Vanina, María Celeste, muchísimas gracias. Les deseamos que tengan un buen una buena tarde y no sé, ¿qué viene el receso escolar ya de invierno en estos días? Viene el receso escolar a partir del 9, sí, muy a bien, descansar. Muy bien. Bueno, que lo disfruten y gracias por este compromiso. Gracias a ustedes. Hasta Muchas pronto. Gracias, un placer. Gracias. Chau, chau. ¡Qué bárbaro! Mirá, estoy tomando clases mientras hacemos la siesta que nos fue y vinieron mis profes María Celeste Álvarez y Vanina Wilches a presentar el librito. ¿Te cuento un secreto?